Bueno, sí, buenos días Alicia, buenos días al público oyente y sobre todo a los jubilados municipales en general. Bueno, efectivamente yo me atrevo a salir al habla y a comunicarlo y hacerlo público y reafirmar lo que dice el comunicado municipal, sobre todo porque era privativo de la municipalidad previamente que se expidiera y que dé la noticia, porque siempre lo dijo y anteriormente ustedes lo destacaron de parte nuestra como cauta la novedad en cuanto a lo que nosotros proporcionábamos debido a que sabíamos que estaba todo pronto a concretarse, pero que íbamos a esperar hasta que realmente eso sucediera. Efectivamente, tal cual ustedes me han informado, de acuerdo a la gacetilla que pasó la municipalidad para prensa, efectivamente el señor intendente ha sido puesto digamos en conocimiento del presidente del IPS, el señor Sergio Massa, de que se va a regularizar la situación que venimos padeciendo los jubilados municipales desde hace un año y medio y prácticamente casi dos. Seguro eso será a partir del primero de noviembre del presente año, tal cual ustedes ya tienen conocimiento. Y por supuesto, nosotros en nombre de la asociación, en nombre de todos quienes están esperando, yo me tomo la atribución de agradecer públicamente a quienes hicieron posible esta realidad. En especial, lo dije anteriormente en una nota que me hicieron los medios, fundamentalmente con la intervención del señor intendente en oportunidad de tener en su viaje con la doctora Zelagoski el pasado 13 de agosto, que se puso en marcha el engranaje para que pueda solucionarte este tema. Honestamente, más allá de la realidad, le soy sincero y tal vez pase por más cauto, porque diría que yo dije en aquella oportunidad, esperaba que fuera antes de fin de año. Si bien es cierto eso ocurrió, no esperaba que fuera tan rápido. Muzarra, la pregunta tiene que ver con que si este reconocimiento de la recategorización del nuevo escalafón, ¿esto significa, hay que interpretarlo como que el IPS va a comenzar a saldar la deuda que tiene con los jubilados municipales? Yo entiendo que dada la noticia como está, evidentemente eso es correcto. Nosotros carecemos de detalle en este momento como para poder darlo más preciso y no queremos abundar en detalles que no tenemos conocimiento sin antes conocer la novedad como corresponde, y ya la haremos pública tal cual lo menciona en la gacetilla municipal y diremos a qué compete y en función de qué. Pero sí sabemos de que realmente el IPS está trabajando en favor de los jubilados que se le adeuda una deuda de un año y medio, y que realmente esto se ha concretado, ahora sí, mediante la información suministrada por la municipalidad, a la cual le agradezco profundamente que esta asociación haya sido elegida como tal. Ahora, la pregunta tiene que ver, porque esto se van a preguntar los jubilados municipales, ¿cuándo se va a saber si lo que esto que ha recibido el intendente significa que les van a pagar la deuda? Bueno, por eso que digo, y he mencionado anteriormente, no tengo las precisiones del caso. Por eso, ¿cuándo las tendrán? La información que recibió la municipalidad de parte del presidente, que si Dios quiere ya dio como fecha de iniciación de los pagos el primero de noviembre. Nosotros pensamos informarlo en el día de mañana, vamos a tener noticias más concretas y más precisas, y de ahí en más, si ustedes tienen la amabilidad de contactarse con nosotros o con el suscrito, podemos precisar con más certeza cuándo van a ser los pagos, de qué manera y a qué tiempo se realizarán los mismos. Gracias, Muzarra, por ahora. No, al contrario, lo agradecido somos nosotros en representación de la Asociación de Jubilados Municipales. Creo que no ha sido en vano el denodar, digamos, de todas estas tramitaciones que se llevaron a cabo, y pienso de que realmente ahora sí Si Dios quiere, una vez que tengamos bien concreta la información, la daremos a conocer para que nuestros jubilados, en totalidad y sin discriminación de ningún tipo, tendrán conocimiento de la forma en que el IPS hará los pagos correspondientes. Gracias, Musarra. Buen día. Buenos días, Alicia. Muchas gracias a usted.